Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, como cada día lunes, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Para este lunes 16 de noviembre, la conversación junto al panel del programa De Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y ya está el diputado Guillermo Teller ahí, listo. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. No tan bien que con usted, pero aquí estamos. Ojalá yo estuviera tan bien. Usted sabe que los años pasan, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. Y para todo, no le voy a decir nada. No me va a decir nada. Se ve bien. No, me no se achaque tanto, se ve bien. Oiga, ¿todo bien, diputado? ¿Cómo ha estado la salud? Bien la salud. Está bueno. Oiga, estaba leyendo la declaración de Chile Digno. Es una buena declaración, ¿cómo la considera usted? Porque el Partido Comunista está integrado en Chile Digno y varios otros grupos y movimientos, partidos y movimientos. ¿Cómo siente usted que hay ese sentimiento un poquito de ver cómo se enfrenta lo que viene, las elecciones, pero particularmente lo de los constituyentes? Es complejo, ¿no? Es muy complejo. Sí. Yo creo que esa declaración es un llamado a la responsabilidad de la oposición, pero también a dejar claro que nosotros estamos en la pelea, o sea que no vamos a cejar, no vamos a ser a un lado. Tenemos buena disposición para todo, pero con convicción de que tenemos también una fuerza que puede actuar en el que está actuando en el proceso, de hecho, con mucha fuerza. Fíjese que, claro, está claro, están realizándose primarias hoy día, ¿no? En algunos partidos, respecto a gobernadores particularmente, ¿no? ¿Dentro de los partidos? En algunos partidos, sí, en algunas estructuras de, no partidos, sino que de conglomerados, ¿no? Esta semana es, ¿no? No. Ah, bueno, entonces yo estaba creyendo que... ¿Usted se habla de las primarias legales? Las primarias legales, sí. No, creo que falta un poquito, me da la impresión, pero no he visto en ninguna parte ninguna noticia respecto a primaria hoy día. Ya, bueno, me ponen la duda, sin embargo. No, claro, a mí yo también me entró la duda. Si yo pensé que no nos como estaba... yo no estoy en las primarias, no, claro. No me interesa. Ahora, pero a mí no me interesa mucho ese pensamiento de primarias, ¿cómo llaman? Sociales, ¿no? Ciudadanas. ¿En eso el Partido Comunista va a estar, en las primarias ciudadanas? Mire, de lo que sabemos, hay una primaria ciudadana en el Santiago, la comuna de Santiago. ¿Ya? Y nosotros estamos participando ahí con una candidata, la compañera Iracy Hassler, es concejal actualmente, que es una gran dirigente. Y estamos participando con algún sector del Frente Amplio, otros sectores de izquierda, movimientos sociales. Bueno, eso está caminando, pero no creo que sea hoy día. Y no es hoy día. Como en Conchalí se está planteando una primaria convencional, como en que van a participar todos los partidos de oposición, da la impresión. Todos incluidos. Ahí nuestra candidata es Janet Jara, que fue subsecretaria de Previsión Social. Todos ahí van a participar, todos incluidos. Todos contra todos y viceversa y todos y etcétera. Esa es una primaria no legal, digamos, una primaria convencional. Sí. Ya. Bueno, hay que estar atento porque efectivamente hay tantas elecciones que uno comienza a confundirse, imagínese. Claro, había también la disposición, parece, de hacer convencionales en la Florida y en Ñuñoa. Claro. Pero al parecer allí el Partido Socialista se retiró de esas convencionales. Bueno, no sabemos el porqué, pero no sé si van a continuar adelante. Ahora, esa primaria no son, ¿cómo se llama esto? Vinculantes. No son vinculantes. No son vinculantes, pero si se firma un acuerdo, yo creo que hay que cumplirlo. O sea, el que no cumple va a tener el repudio de todos los demás. Me imagino. Javiera. Primero que todo, saludarlo, diputado. Espero que esté muy bien. Muy buenos días, muchas gracias. Diputado, estábamos hablando con Tomás Hirsch durante el primer bloque y él nos comentaba bastante en profundidad, diría yo, su visión sobre la oposición y, bueno, de lo que viene también para el proceso constituyente y en realidad todos los procesos eleccionales. Y creo que sería muy interesante ver si eso, yo sé que lo hablamos la semana pasada, pero cómo, si ha tenido alguna evolución o cómo va a ir avanzando el tema, o cómo ve usted que va a ir avanzando. Mira, hay conversaciones, siguen habiendo conversaciones, pero no hay definiciones, ¿no? Hay declaraciones de buena voluntad, veo varios dirigentes de la oposición que en entrevistas, en opiniones, dicen que están por la unidad, etcétera, etcétera. Hay otras posiciones que son un poco más divergentes, que plantean, por ejemplo, nada tienen que ver los partidos políticos en este proceso. Yo creo que eso es dividir la causa de los que están por una nueva constitución con materias que realmente representen al pueblo de Chile, ¿eh? Porque todos tenemos cabida en el proceso, militantes de partidos, independientes, dirigentes sociales, representantes de pueblos originarios, y teniendo en claro que esto tiene que ser absolutamente paritario para que nada se olvide, ¿no? En que también estén los más jóvenes, los más viejos, los profesionales, todos. Aquí no hay nadie que no pueda estar. El problema es cómo se organizan aquellos que votaron tan abrumadoramente por el apruebo, y que creo también que la gran mayoría de esos que votaron por el apruebo están por avanzar en materia que justifiquen este esfuerzo que ha hecho el pueblo de Chile por imponer este proceso. Así que estamos en eso. Esperemos que ya, como se van acortando los tiempos, se puedan concretar se pueda concretar algo, ¿no? Ya sea un acuerdo por una lista o dos listas, pero que se exprese claramente, porque todo el mundo está mirando para acá. Eso es. Y que también se resuelva el tema de los asientos reservados para los pueblos originarios, no de la manera que quiere la derecha y el gobierno, sino que como están pidiendo los pueblos originarios, están pidiendo lo justo y de acuerdo a las convenciones internacionales. Eso lo quiere echar abajo la derecha. Ya están aprobados la Comisión de Constitución del Senado, 25 cupos reservados, por sobre los 155, ¿no es cierto? La derecha no quiere que esté por sobre los 155, sino que quiere meterlo dentro de los 155, lo que achica más las probabilidades entonces de un proceso democrático. Eso está. La derecha estos días se la ha jugado por la antidemocracia, por bajar la cantidad de parlamentarios, por bajar los escaños reservados, y una serie de otras propuestas que han hecho que no tiene nada que ver con un proceso constituyente que pretende ampliar el campo de la democracia, ¿no es cierto? Hacerla más participativa, mucho más participativa, más representativa, más igualitaria, que es uno de los puntos esenciales. Diputado, a propósito de esto que usted está mencionando, de la derecha, comentábamos en la primera parte conversación que tuvo con el diario español El País, del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, quien dice textualmente: sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva constitución. Sería suicida que el país renegara de aquellos elementos que objetivamente han generado su progreso y han sido capaces también de perfilar una imagen internacional positiva. Este es el pensamiento de la derecha, expresado en una declaración afuera. Primero, ¿no? yo creo que hoy día la visión positiva que existe de Chile hoy día es precisamente porque ha sido capaz de manifestarse el pueblo de Chile soberanamente. Eso es lo que está emergiendo en todos los medios de comunicación en todo el mundo. No la resistencia de la derecha, ni tampoco se habla ya del modelo neoliberal chileno como un ejemplo, como un modelo a seguir, en ninguna parte, ¿no? Eso se terminó. Y lo que dice Álamo, bueno, es cómo vamos a matar la gallina y los huevos de oro. Eso es posible. Para ellos, esto ha sido el paraíso, ¿eh? El paraíso para unos pocos y para el resto, no sé, pues, no quiero decir el infierno. No el infierno, pero como decía, los fracasos del éxito no los muestran. El éxito es para algunos y los fracasos son para la gran mayoría. Así es que eso es lo que se expresa. A propósito, nos escribió Carlos Ugá aquí para rectificarnos, porque dice que las primarias legales son el 29 de noviembre. La otra son las ciudadanas en Santiago, Ñuñoa, La Reina, y era incorporada a la Florida, pero usted aclaraba que la Florida parece que no. No sé, no estoy bien seguro, pero lo último que sabía yo es que se había retirado el Partido Socialista, pero no sé si siguen adelante igual. Ya, eso, y que son en diciembre. Bueno, menos mal que usted tiene un hijo informado. Bueno, ¿qué quiere que haga? Porque nos metió la duda a todos. Sí, yo dueño de un medio de comunicación nos deja de espalda. Pues. Este es un medio de descomunicación. Nos dicen nuestros auditores. ¿Ya? De hecho, voy a decir nuestra fuente de inmediatísimo. Ya, cuéntame. Que se me acaba de perder. Aquí dice: Heredia Lisboa nos dice que son las primarias ciudadanas el 6 de diciembre en la comuna de Santiago. No, si conocen las otras, nos van diciendo para poder transmitirlas. Estamos aquí, los auditores nos están enseñando cómo se informa. Bueno, pero por lo menos estamos poniendo atención en esas primarias que están bastante sumergidas en los medios de comunicación, si no aparece en ninguna parte. Menos mal que usted puso el tema. Eso le vamos a conceder. Vamos a conceder que equivocadamente puse el tema. Sí. Está bien. Oiga, volviendo a otro tema, yendo al tema de la Araucanía, que es un tema complejo, porque eso que usted mencionaba de que quieran incorporar a los cupos protegidos o los cupos especiales a la Araucanía, perdón, a los pueblos originarios, hay también una ofensiva grande por militarizar la Araucanía, ¿no? La senadora Carmen Aravena, que fue electa como Evópoli, no sé de lo que será ahora, y los diputados Miguel Mellao y Jorge Rangbert, ambos de Renovación Nacional, están pidiendo al gobierno que sea el ejército quien se encargue de la seguridad en la Araucanía. ¿Esto es simplemente decir, oiga, den un golpe de Estado a la Araucanía, de una vez por todas? ¿Me parece a usted eso o no? Yo no sé si el gobierno le va a hacer caso a estos diputados, o diputadas, o senadores, no sé lo que son. Sería una aberración que les hiciera caso. Sería como apagar un incendio con benzina, pero al cubo. Yo, de pasada nomás, no hay que confundir los cupos reservados a pueblos originarios con la Araucanía. Los pueblos originarios viven a través de todo Chile, son 1.500.000, 1.600.000, de acuerdo al último censo, debe haber variado un poquito hacia arriba. Claro, los mayoritarios son los mapuches, pero hay 10 pueblos. Sí, tiene razón. Están desde el extremo sur hasta el extremo norte. Correcto. Y en la región metropolitana, por ejemplo, viven casi 1.000.000 de los representantes de pueblos originarios. O sea, si hay una elección de cupo reservado, muchos van a ser electos aquí en la región metropolitana. Ahora, yo tengo entendido que la votación para pueblos originarios va a ser en una sola lista, como que el distrito de los pueblos originarios va a ser nacional, y ahí sobre esa votación se va a aplicar seguramente la ley electoral que le otorga proporcionalidad. Entonces es interesante este tema, pero son todos los pueblos originarios los que tienen problemas. Claro, la agudización del tema en la Araucanía, de las dificultades que tienen el pueblo mapuche, de alguna manera hace que todos volvamos la mirada hacia allá, lo que es correcto, pero no podemos descuidar muchos problemas que tienen todos los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Y que a veces quedan subsumidos en esto. Y yo lo que espero es que el gobierno recapacite, que de una vez por todas, aunque es difícil, que este gobierno, y que no haga más cosas como el plan Araucanía, como el aplicar la ley antiterrorista, como poner grupos especiales, sino que presente al país, al Congreso, algo realmente diferente, que se abra los cupos reservados, que se abra avanzar en leyes, que vea el tema de las tierras, que son las que reclaman los pueblos originarios, bueno, de su cultura, que avance en el reconocimiento de los pueblos originarios y por ende el pueblo mapuche. Pero no veo absolutamente ninguna voluntad del gobierno. Todo es con pasitos cortos, con pasitos de baile, y siempre pensando en que no, que lo que hay que hacer es incrementar inversiones para algunos emprendimientos de la Araucanía que podrían favorecer a algunos mapuche, porque no es una política general, es algo muy focalizado. Entonces, eso yo creo que es lo que está esperando el país, lo que está esperando Chile, pero no se ve, eso no se ve por ninguna parte. Diputado, Javiera, tú tienes algo, me estabas haciendo señas, ¿no? Y resolviendo un temita aquí, ya, así perfecto. Diputado, hoy estamos cumpliendo un año desde el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. ¿Cómo siente usted que ha cursado todo esto a partir de ese acuerdo de la cual el Partido Comunista no se adscribió? Lo han destacado, lo más que destaca la televisión en todo este tema es que el Partido Comunista no firmó. Entonces, ¿cómo siente usted que se ha desarrollado todo este proceso a partir de ese momento en que un grupo de parlamentarios o de partidos y movimientos de otros sectores se juntaron y dijeron firmemos? Pero también hay que tener presente que eso la derecha lo aprovechó para dejar instalado una cuña muy compleja, que es la cuña de los dos tercios. Entonces, ¿cómo siente usted que se ha desarrollado este año a partir de que hoy es el día aniversario de esa firma? Tiene varias derivas, como dicen los argentinos, ese acuerdo por la paz. Lo primero es que fue algo impuesto por el pueblo de Chile y que se le impuso al gobierno de derecha, y que el gobierno de derecha se vio obligado a abrir las puertas, a buscar un acuerdo para salvarse en ese momento, porque el gobierno estaba en la cuerda floja. Y la única posibilidad que se le abrió en un momento determinado fue buscar ese acuerdo. Pero ese acuerdo, desde luego, como era de un amplio arco de partidos, tenía que concitar, ¿no es cierto? Yo creo que muchas diferencias, a llevarlas a un consenso. Y en ese consenso, en la búsqueda de ese consenso, lo descollante es el que acordaron todos los dos tercios como quórum, y que hasta ahora sigue pesando como un factor que puede ser determinante en los resultados de todo el proceso constituyente, y que favorece a la derecha y a los que están por el rechazo a una nueva constitución. Porque si los que están por el rechazo a una nueva constitución obtienen más del tercio de los miembros de esa convención constitucional, van a tener derecho a veto. Y ese derecho a veto va a obligar a algunos a buscar consenso. Pero la mayoría de las propuestas que está haciendo el pueblo de Chile quedarían fuera de ese consenso. Ya hay algunas voces, incluso desde partidos de la socialdemocracia, que están planteando: vamos a tener que llegar a consenso sobre muchas materias, desde RN hasta el Frente Amplio. Así lo dice hoy día, por ejemplo, el senador Quintana. Yo no tengo nada contra el senador Quintana, he tenido buenas relaciones con él, el propio presidente de su partido, hicimos muchas cosas juntos, pero también yo creo que se equivocan su apreciación. Es decir, ya él está abriendo la puerta a un consenso peligroso que puede echar por tierra lo que el pueblo de Chile está pidiendo. O sea, sería, por así decirse, darse por derrotado frente a este quórum de los dos tercios. Nosotros creemos que la manera de sobrepasar esas son dos: que alcancemos acuerdo para una reforma constitucional que permita democratizar el proceso, cambiar el tema de ese quórum por varios quórum, tal vez, que sería lo más razonable, y desde luego que la posición del pueblo que votó en el plebiscito, que se manifieste por una nueva condición para esta convención constitucional, que no tiene por qué, si hay esta abrumadora mayoría ciudadana, regirse por la constitución que quiere cambiar. Es decir, está amarrada por la constitución que quiere cambiar. ¿Pero por qué, si queremos cambiar esa constitución? Entonces, una convención constituyente debe partir realmente de cero. Y eso no es lo que se está haciendo. No es eso lo que se está propugnando hoy día. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de avanzar, en avanzar algo más en esta batalla, porque realmente se exprese la voluntad del pueblo en el proceso de crear una nueva constitución. Perfecto. Javiera, todavía está ocupadita ya. Carlos Cariola, en una intervención, Carlos Cariola, diputada de su bancada, diputado, hizo una intervención en la sala cuando se estaba discutiendo el tema del 10% y le hizo ver al ministro de Hacienda que él a todo lo que se proponía se oponía. Decía no. Y finalmente nunca habían soluciones por parte del gobierno para los problemas que están viviendo la mayoría de los chilenos, y que por eso se estaba propiciando rescatar un otro 10% desde los fondos de pensiones de los trabajadores en la AFP. Ya se aprobó la primera votación en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. ¿Cómo ve que está cursando todo esto? Porque es una situación efectivamente compleja, difícil. Se sabe que los trabajadores están quedando con menos fondos para sus años de jubilación. Pero ¿qué otra cosa se puede ver? Claro, mientras el pueblo está actuando por sí mismo. Hoy día están hablando de un sistema parlamentario de hecho en muchos lados, que ya no es el gobierno el que está mandando, sino que es el Congreso el que está imponiendo sus condiciones. Por esto del retiro del 10%, yo creo que no es el Congreso, es el pueblo el que realmente ha abierto las puertas a esto. No hay aquí claro, algunos interpretan el sentir del pueblo y qué bueno que lo lleven al Parlamento, y todos nos sentimos interpretados por el retiro del 10%. Sabemos que pueden haber consecuencias, pero el Estado tendrá que ver cómo las repara, porque lo que la gente ha hecho es poner sus fondos a disposición de ellos mismos, de una situación compleja y difícil, ya que el gobierno no le entrega otra salida. Si se hubiera discutido a tiempo cuando lo propusimos, el impuesto a los super ricos, bueno, podríamos haber suplido por lo menos este retiro, pero no lo hizo el gobierno, hizo oídos sordos y como que hizo que eso pasara a la historia. Si el gobierno hubiera hecho caso cuando al comienzo de su gobierno dijimos, mire, avancemos en una reforma previsional, pero de verdad, y no lo hizo, después ha ido haciendo concesiones a goteos, que igual ha tenido que ir tomando cuestiones que se han propuesto de la oposición, pero las va incorporando, pero que nunca configuran un cuadro real total de un cambio profundo del sistema previsional en Chile, porque está defendiendo con dientes y uñas el sistema de las AFP, que le aprieta el zapato a todos aquellos que están con este sistema neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que la reforma previsional va a ser difícil que se haga durante este gobierno. Por eso ya muchos hablan del año perdido que viene en materia legislativa por parte de este gobierno, que no tiene fuerza, etcétera, etcétera. Y parece que así va a ser. Inclusive teniendo el gobierno la mesa de la Cámara, que claro, porque no hay acuerdo de las fuerzas de oposición, no tienen la mesa de la Cámara y le han dejado un poco la cancha libre para que el gobierno ingrese sus proyectos, su agenda, pero ni con eso han podido avanzar como quisieran. Así que yo veo oscuro el panorama. Está difícil hacia adelante la mirada que podemos tener, porque esta crisis profunda económica, social, está golpeando a nuestro pueblo con fuerza. Yo estuve ayer en un congreso de mi partido en el Comité Regional Sur y escuché atentamente lo que decían los delegados de las comunas, y la verdad que la situación de los sectores más populares es casi desesperante, ¿no? Los ejemplos que se cuentan, si no fuera por la acción solidaria de centenares de ollas, que se ha expresado en centenares de ollas comunes, de equipos solidarios, de sanitización, de atención a los adultos mayores, la solidaridad del pueblo, la verdad es que estaría mucho más negro todavía el panorama. Además, como el gobierno está mucho más preocupado de la represión al movimiento social, a las demandas, que no existan manifestaciones, han descuidado el trabajo por contener el narcotráfico, que al parecer ha visto el camino muy despejado de las poblaciones y está afectando a muchas familias. Entonces, toda esta batalla que el gobierno dijo de dar con el narcotráfico no se ha visto tampoco, no se ve en las poblaciones. ¿Para qué decir lo que la gente reclama de la atención de salud, que todo lo que se dicen muchas cosas, pero hay mucha gente que no puede acudir a los centros de salud y muchas cosas están siendo postergadas, ¿no? Atenciones están siendo muy postergadas para la gente. Entonces hay una situación, una realidad entre nuestro pueblo, en las comunas, sobre todo las comunas más populares, ¿no? De la zona sur de Santiago, la zona norte, de la zona poniente, que yo creo que va a empezar a emerger muy pronto. ¿Y quiénes son los más perjudicados de los que viven en estas comunas? Los trabajadores y las trabajadoras, que ven mermados sus ingresos. Son ellos los que no pueden llevar, ¿no es cierto?, lo necesario para la alimentación de las casas. Son ellos los que sufren, son las mujeres las que sufren, que no pueden cuidar a los hijos, no pueden salir a trabajar. Y los trabajadores, además, muchos de los que tienen que ir presencialmente a trabajar, no cuentan con la necesaria protección de sus vidas ante el contagio del coronavirus. Y muchos van a trabajar con los sueldos reducidos todavía. Y, bueno, hay una cantidad inmensa de personas que siguen cesantes. Ese es un cuadro que parece que este gobierno no lo quiere ver. O si lo ve, lo pasa por alto, lo da como un hecho de la causa y punto, ¿no? Y punto. Porque en realidad el neoliberalismo es eso, bien expresado. Es la profunda desigualdad con unos muy ricos y otros, una gran mayoría, que vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Creo que hay, ahora sí, hay un tema importante respecto a las posibilidades reales que ha dado el gobierno de Sebastián Piñera para poder enfrentar la crisis. Yo creo que eso es muy clave, porque claro, uno dice, sí, el retiro del 10% puede tener infinitas consecuencias negativas, yo creo que eso es cierto, pero en realidad no hay otra cosa, y en eso que el gobierno dice estar súper preocupado, que tiene que ver con la reactivación económica, con mantener como supuestamente la economía andando, tampoco lo están haciendo. Yo creo que en eso hay que ser clarísimo. Hablamos al principio del programa, 2.200 millones de dólares ha gastado el gobierno en apoyo directo a las familias, versus solamente el primer retiro del 10% de la AFP, que significan 15.000 millones de dólares. Entonces, hablando de 15.000 millones de dólares que ponen los trabajadores, versus 2.200 que pone el gobierno. Y eso tiene que ver con cómo se va oxigenando la economía, porque en realidad es importante mantener esta relación entre los trabajadores, las empresas y los compradores, a modo de que la economía efectivamente pueda andar, pero el andar, digamos, lo tiene la economía por el gasto de los trabajadores. Aquí no hay un esfuerzo del gobierno, y eso yo creo que de verdad hay que ser muy claro, un esfuerzo real, digo, porque imagínense, 2.200 versus 15.000, 15.000 del primer retiro del 10%, 2.200 en apoyo directo a las familias, y aparte, ese 15.000 millones de dólares no considera los gastos del seguro de cesantía, que entonces podría ser más. Al menos por cada peso que gastó el Estado de Chile, los trabajadores y las familias pusieron 6, al menos. Entonces, creo que es muy importante dimensionar esto, porque lamentablemente no hay cómo las familias puedan tener un apoyo real, y eso es gravísimo en un contexto de crisis sanitaria y económica. Diputado, yo quería hacer una pregunta que yo creo que nuestros auditores y auditoras... Perdón, yo pensaba que era una pregunta. No, o sea, que quería decirlo porque me parece muy importante de verdad poder graficar esto, y que en el fondo las personas, nuestros auditores, también puedan como dimensionar, porque es demasiada la diferencia. Pero, bueno, no es que quiera cortar el tema, si quieren seguimos hablando de eso, pero yo... Cambia nomás, hágalo. Ya. Yo tengo un comentario, o sea, pedirle que comente usted, diputado, compañero Guillermo, sobre la situación de Perú, que nos han llegado algunas preguntas a través de las redes, y en realidad creo que es una pregunta bastante atingente. Sí. Oye, lo saco de Chile. Bueno, en Perú se ha usado el mismo sistema que se usó en Brasil, que se trató de usar en Ecuador, que se ha usado en Paraguay y en otros países, también en cierto modo en Bolivia, donde se usa la, entre comillas, justicia frente a actos, supuestos actos de corrupción, para defenestrar gobierno. Y es lo que hizo este señor que ahora está a cargo de la presidencia en Perú, da la impresión, que acusan de hay una acusación bastante vaga, que yo creo que no aparece nítidamente, por lo menos en las noticias, y sencillamente porque tenían la mayoría en el Congreso, lo sacaron, votaron y lo sacaron. Pero el pueblo está manifestándose en las calles en Perú y dice que no, que esto es un golpe de Estado, así lo han determinado, y que el gobierno es ilegítimo. Y ahora lo que queda del Congreso en Perú, le están pidiendo la renuncia a este señor, diciéndole que su gobierno es ilegítimo. Entonces hay una disputa bastante fuerte. Claro, en Perú hay una crisis que no termina. Casi todos los expresidentes han terminado en la cárcel. Uno se suicidó. Y por el mismo tipo de acusaciones muy parecidas, ¿no? García, Alan García se suicidó. Ollanta Humala parece que está en... Ollanta Humala está con presidio domiciliario. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces el presidente Toledo, pero uno de ellos. Toledo está en Estados Unidos con extradición. Bueno, ¿para qué decir de Fujimori? Pero ese ya está por causa de violación de derechos humanos y también de corrupción. Y la hija también está presa. Y la hija también por actos de corrupción. Exactamente. Ahora, hay actos de corrupción que hay. O sea, yo no digo que no exista la corrupción y que deben castigarse rotundamente, pero no sé, aquí el problema es que no hay una clara preeminencia política, y el pueblo de Perú, yo creo que como otros pueblos como el nuestro, está cansado también de estos tipos de enjuagues políticos y quiere que de una vez por todas cambie la situación. Pero es difícil porque los que están en la calle son sectores de trabajadores, de estudiantes, de pobladores, hay representantes indígenas, están los partidos de izquierda, casi todos los partidos de izquierda están en una lucha mancomunada, ¿no? Y bueno, la gran parte de la gente es independiente, pero está esa determinación de terminar con una crisis que tiene el pueblo peruano, creo, bastante complicado. Si uno estudia un poquito, ve que los salarios, que las pensiones son también producto de un sistema absolutamente desigual. Diputado, ¿sabe lo que a mí me llama la atención de Perú? Es que el presidente Vizcarra, que acaba de salir por la ventana figuradamente, ¿no?, que lo echaron, él destituyó el Congreso y llamó a elecciones hace un año. Y resulta las elecciones dieron ese resultado, y estos son los parlamentarios que lo están destituyendo a él. Bueno, Vizcarra, él sucedió a Kuczynski, que fue otro presidente electo, con una gran mayoría. Exactamente. que al poco andar fue acusado de corrupción, y parece que ahí sí había corrupción, y lo sucedió Vizcarra, que era, parece, vicepresidente, pero que estaba de, era una cosa rara, estaba de embajador en Canadá y se vino rápidamente a asumir la presidencia. Yo no sé si él quería realmente asumir la presidencia, tenía esas pretensiones, parece que no. Daba la impresión de una persona que quería mejorar las cosas, y por lo menos la institucionalidad, y tenía el derecho a cerrar el Congreso constitucional, y lo hizo. ¿Sí? Bueno, ese Congreso lo destituyó, pero el mismo Congreso que lo destituyó a él, ahora quiere destituir al que era presidente del Congreso y que está de presidente. Entonces es algo que no termina. Pero sí, quien aquí ahora es ahora, en este momento, el que está impulsando el cambio es el pueblo, en las calles. Eso es lo novedoso de ahora. Correcto. Correcto. Diputado, bueno, a propósito de lo novedoso de ahora, está al ladito, en medio de nuestro triángulo, Bolivia. Y resulta que Bolivia acaba de derrotar hace poquito el golpe que duró prácticamente 10 meses. Un golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, que le exigió a Evo Morales que renunciara. Y bueno, ahora acaba de asumir un presidente con la misma votación que sacó Evo Morales y que dijeron que era fraude, del mismo partido de Evo Morales, y acaba de asumir la presidencia porque ganó la elección largamente. ¿Cómo se puede entender todo esto? ¿Dónde está la mano mora? ¿Es la misma la que conocemos siempre, la de Estados Unidos, o hay otra por ahí que está metiendo la mano? Bueno, Estados Unidos a través de la OEA, eso está clarísimo. En Bolivia se conoció la implicancia directa de personeros de Estados Unidos que estaban metidos, cómo le pagaron, cómo se llevaron a gente inmediatamente a Estados Unidos, cómo fueron pagados altos oficiales de la policía, del ejército, comprados. Y la OEA, que dijo que había fraude en la elección de Bolivia, o sea que le dio credibilidad a lo que estaban planteando estos sectores golpistas, ¿no? Que desde un comienzo jugaron a esto de que las elecciones eran un fraude, lo mismo que la misma receta que estaba usando Trump en Estados Unidos ahora. Pero ahí estuvo entonces la OEA articuló ese golpe de Estado, en el fondo eso es, y por eso es que varios países, el presidente de México y no sé, parece que el de Argentina, están pidiendo la renuncia del secretario general de la OEA, y yo creo que sería lo correcto. Pero ahora la OEA está manejada por Estados Unidos, bueno, fue creada para defender los intereses de Estados Unidos en América y sigue siendo manejada por Estados Unidos, que a lo mejor en algunos pasajes ha tenido una actitud un poquito más ecuánime en su relación con los países de América Latina, pero en esta oportunidad con Almagro ha sido nefasto, por ejemplo, hacia Venezuela. Ha llevado el pandero, ¿no es cierto?, en llevar a todas las posiciones reaccionarias de derecha contra Venezuela, contra el proceso venezolano. Han aplaudido los intentos de golpe, han aplaudido el bloqueo, han aplaudido toda la desestabilización. Entonces está claro quiénes están detrás de toda esta de todas estas maniobras. Bueno, hay que recordar que la OEA fue llamada en su tiempo el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, y eso no ha variado mucho, ¿no? Como dice usted, con alguna excepción tal vez, pero no ha variado. Sigue siendo el ministerio. No ha variado en absoluto. Así es. Diputado, yo quiero recordarles a nuestros auditores, disculpe, que está este libro en concurso. Vamos a hacer ligerito. Bueno, ya, pero ha entregado alguno, ¿no? Yo veo que se lo está mañando. ¿Cómo no ha entregado? Si ha entregado dos ya, pues si los dos. Yo sortea los mismos tres libros todas las semanas, de ahí. No, todavía no, porque resulta que hay un auditor de Suecia que estamos tratando de enviárselo, y hay un auditor de Chillán que estamos tratando de enviárselo. Hay mucha dificultad de enviar. Ustedes no se imaginan las colas que hay en el correo y las colas que hay en estas cosas de envío de paquetes, está muy complicado, pero bueno, ya lo vamos a resolver. Lo cierto es que hoy día vamos sorteando los mismos tres libros todas las semanas. No, ya tenemos dos. Oye. Y ahora vamos a sortear tres más, que van a ser cinco, y resulta que son insuficientes, ¿eh? Yo le estoy diciendo que la cantidad, ahora Javier un ratito más le va a decir cuántos son los que escribieron para esta semana. fuera de los que ya regalamos. Ya lo tenemos, son, les digo al tiro, son 80 en realidad, porque esto, 81 para los tres libros de la semana pasada, y ahora están escribiendo para el sorteo de la próxima semana, y no nos van a alcanzar los libros, diputados. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Te lo quiero decir directamente, usted tiene que conseguirse algunos más. Bueno, ya eso lo vamos a hacer el sorteo un ratito más, pero eso es lo concreto. ¿Tiene alguna pregunta, Javiera? Fuera de que yo me metí con mi libro porque había que hacerlo, tienen que escribir o no, pero bueno, escribir al Facebook Live o a info@radionuevomundo.cl. Ahí escriban, igual van a entrar en el listado de sorteo semanal. Esta semana van tres libros más, o sea, ya irían cinco, por si acaso, para que no mal piensen. Son nueve los que yo tengo, no tengo más. Lo que yo quiero ver es cómo se asegura el envío de los libros. Esa parte es la que porque si usted va a estar ahí sorteando libros. No, si los voy a enviar, este, los pero voy no a se enviar. Los envía. Los voy a enviar. No sé cómo, pero los voy a enviar. Los seguro que los voy a enviar, pero... Muy bien. Está bien. Entonces ahí vamos a estamos luchando. Estamos luchando. Quitando el pueblo. Estamos quitando el piso al... Julio, lo estamos dejando como chale, ¿cómo no? Voy a salir por los libros. Vamos ya. A acusar de corrupción. Claro, de corrupción por los libros. Ya, está buena. Ya. Javiera, ¿tiene alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Bueno, creo que igual harto hablamos de, en general, digo, de la oposición y de cómo se está configurando todo ese escenario, que sin duda es súper importante. Quería preguntar, digamos, por la otra vereda, por la derecha. Bueno, han estado bien divididos, algo de eso también se comentaba. La UDI, por su parte, RN... descuadrado lisianamente, Evópolis jugando otro rol, los republicanos, veía que se hacía una estimación, digamos, como matemática de qué sucedía si es que la derecha lograba tener para el proceso constituyente lista única con los republicanos, sin ellos, etcétera. Pero quería en realidad preguntar cómo se evalúa esto, en el fondo, que puede también explicar la crisis que tiene la derecha, porque tendrá que ver o no con el tema de la redacción de la nueva constitución, porque han sido como reiteradas las tensiones que han tenido. Incluso hoy día en el Mercurio sale una entrevista de la Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, diciendo que ella no sabe si en realidad tiene sentido poco menos que votar con por... O sea, como tener parlamentarios que votan con la izquierda, bueno, como ella lo dice también, pero quería en el fondo traer este tema a colación. Yo creo que lo que le pasa a la derecha es que no es incapaz de responder ante el clamor ciudadano. O sea, desde el 18 de octubre del año pasado, y de poco antes, ya que se vislumbraba la crisis, porque Piñera no es que haya bajado la encuesta después del 18 de octubre, ya venía bajando, y no es que la crisis económica haya empezado a partir del 18 de octubre del año pasado, pues estaba ya larvada, estaba el descontento ya sembrado. La crisis se produce por la crisis, por la situación que vivía. Y todas las ilusiones que sembró Piñera en su candidatura presidencial, que le dio tan alta mayoría, y yo creo que hizo demasiado aspaviento un populismo, ¿no es cierto?, que de derecha, un populismo de derecha, incluso con fraseología a veces tomada desde posiciones de izquierda, y que yo creo que convenció a parte del electorado que se volcó a su candidatura, ¿no?, sobre todo la segunda vuelta. Pero el descontento de los que votaron por Piñera vino muy rápidamente, porque se dieron cuenta que habían cometido un error profundo, ¿no? Y la derecha ha quedado un poco estupefacta, porque yo creo que la derecha también creía de buena fe que su candidato era muy bueno, pero ya cada vez se escuchan más opiniones de parlamentarios, de dirigentes de derecha que no dan un peso por su presidente, ¿no? Sí. Que lo ningunean a cada rato, que no tiene peso, que no ordena, que, en fin, no voy a seguir adjetivando porque no es mi costumbre. Pero esa es la situación. Entonces, la desesperación que tiene la derecha es que ha perdido toda la capacidad de conducir al país y que no haya cómo retomar ese posicionamiento que tuvo con la campaña de Piñera, y que se está extinguiendo en la medida que va terminándose el gobierno de Piñera. Esas posibilidades de la derecha también se van extinguiendo y tienen que buscar ya recursos extremos, porque primero era una derecha con mirada hacia el centro, con mirada inclusiva, una derecha que se separaba de los sectores de ultraderecha, ¿no? Pero que después a cada rato nos damos cuenta que, si bien es cierto, se fue José Antonio Kast con unos pocos pinochetistas, pero que hartos quedan de eso en las bancadas en el Parlamento. Entonces, la derecha ya hoy día, ahora ya no, tenemos que ir todos juntos. O sea, ya todo eso que le hacían asco, digamos, a José Antonio Kast, ya no, ahora ya lo empiezan a mirar como que si tuviera perfume, olor a perfume de rosa, algo así. Venga pa' Cales, ¿no? Entonces, en la derecha hay una descomposición ideológica, creo yo, profunda, ¿no? Porque chocan, el choque es de frente con el pueblo. No es una cosa que digamos que no, que la derecha está maniobrando, que tiene no tiene posibilidad de maniobra. Y el único recurso que tienen es el de la represión. Es el de la represión, la criminalización de la movilización social, pero también están perdiendo la batalla en ese terreno, ¿no? Porque la gente sigue insistiendo, sigue descarnadamente planteando sus problemas. Entonces, ellos temen que esto pueda agudizarse en cualquier momento, ¿no? La irrupción del pueblo con sus manifestaciones de protesta puede irrumpir de cualquier momento, en cualquier momento de lo que viene. Y es tan complicado, a pesar de todo, a pesar de que tienen muchas herramientas, que tienen todo el poder económico que tienen, que son dueños de la mayoría de los medios de comunicación del país, que pueden todavía engañar, hacer maniobras, ¿no? ¿Cierto? Levantar campañas falsas, pero ven con dificultad el camino para posicionarse en el proceso constituyente. Creo que eso lo están viendo muy claro. Y eso lo está llevando a la desesperación. Incluso hay algunos personeros de derecha que los lleva a plantear, por ejemplo, a la diputada Hoffman en la Cámara de Diputados, que va a cambiar radicalmente su posición frente al gobierno. La presidenta de la UDI dice, bueno, ¿qué sacamos con tener diputados que voten por la izquierda? Es decir, están en una etapa de declinación de su posicionamiento. Diputado, usted mencionó hace un rato atrás que estuvo ayer en un congreso regional de su partido, Partido Comunista, que está en el 26 Congreso. Usted, en su lupa que va mirando con ciertos detalles, ¿cómo ve el futuro del Partido Comunista a partir de este congreso, del 26 Congreso? No tengo una bola de cristal, Julio. Pero no dije bola de cristal, dije hice una seña, una cosa así como una lupa. Mire, yo creo que se está desarrollando con éxito el congreso del partido, a pesar de todas las dificultades que pone la pandemia, porque las pone. Entonces, hemos tenido que desarrollarlo algunas veces presencial, otras veces mixto, la mayoría de las veces a través de este mismo sistema telemático, lo que dificulta bastante una discusión clara y un proceso, por ejemplo, para elegir los dirigentes, porque tiene que haber una discusión que no se puede dar por este sistema, es muy, muy difícil, ¿no? Tiene que haber una cercanía, ¿no? Una cercanía entre las personas. Pero va bien, yo creo que ya, no sé, deben estar cerca de las 6.500, 7.000 células participando, casi todos los comités comunales, ya empezaron los regionales, y nos disponemos al Congreso Nacional, que va a ser 5 o 6 de diciembre. 5 o 6 de diciembre. Bueno, y estamos incluso estrenando la ley de partidos políticos en este Congreso. Estamos con un estatuto que está adecuado, la ley de partidos, que ha sido aprobado en un plebiscito. Va en un momento va a haber elección universal de los miembros del Comité Central, que así como van las cosas va a ser cerquita de la Pascua, un poquito antes, y que también va a ser dificultoso porque está, todavía la pandemia está viva y hay mucha gente que no quiere salir, no quiere salir de sus casas, salir de sus casas, salir a contagiarse, claro. Bueno, yo estuve en un congreso de la zona sur en que estaban todas las medidas, fui presencialmente, pero estaban todas las medidas sanitarias, la distancia física, todos las mascarillas, el gel, se sanitizaba cada rato, estaba todo separado, los utensilios, no había utilización de utensilios que lo usaran todas las, no, cada uno usaba una sola cosa. Entonces, pero ese era un congreso en que los delegados eran algo más de 60, pero no es lo mismo que un congreso de 400 o quizás más, 500, no sabemos, no es lo mismo. Entonces estamos todavía discurriendo cómo va a ser ese proceso, pero yo creo que va muy bien, y la convocatoria que nosotros entregamos al partido, que es pública, creo que ha sido muy bien acogida, y ya los comunales tienen sus planes, programas comunales, municipales, y también los comités regionales. Se han hecho paralelamente encuentros de los trabajadores y trabajadoras que militan en el partido, que son dirigentes sociales, encuentros muy importantes, y de varios otros sectores. Así que nosotros, yo creo por lo menos que tenemos un buen congreso. ¿Qué es lo que va a definir el congreso? Va a definir fundamentalmente la tarea histórica que tenemos por delante, que es la de tratar de llevar adelante el proceso constituyente, llegar a una nueva constitución. Tenemos todas las elecciones que vienen en abril, y después seguidamente las elecciones parlamentarias y presidenciales. Las convencionales son también en abril, junto a las alcaldes y concejales. Entonces tenemos tareas duras, y lo principal es que nosotros tenemos que mantener, y vamos a mantener, nuestra relación de incidencia, de contribución con el mundo social, y especialmente nosotros ponemos nuestro acento en la organización y desarrollo de las luchas de los trabajadores de Chile. Entre paréntesis, en estos días han habido paros de la salud, paros del IPS, hay otras manifestaciones en algunos supermercados, hay varias manifestaciones en Falabella, en el retail, Falabella, los retail, sí. Es decir, están empezando a aflorar las demandas por la situación desesperada de la gente. Así es. Bueno, diputados, llegamos al momento final en que vamos a hacer el sorteo. Javiera tiene... Vamos con el sorteo. No muestre el listado, Javiera, por favor. No lo muestre. ¿Cuántos son los números? ¿Desde el 1 al? Al 81. Desde el 1 al 81. Usted tiene que elegir tres números, diputados. Yo no voy a elegirlo porque yo en algún momento miré el listado, porque tengo que mirarlo para saber si es verdad o mentira. Sí, por lo tanto no voy a elegir nada, pero usted tiene que no lo yo ha tengo visto. Que elegir. Sí, porque usted no lo ha visto. El único que no lo ha visto de los que estamos ya. Aquí. Por lo tanto, usted así, tiene tres números. Los que se me ocurra. Los que se le ocurren del 1 al 81. Del 1 al 81. Ya, el 25, el 13. A ver, espere, acá, calma. 25. El 13. 13 y. El 63. 63, chuta. Ya, ahora vamos a ver a quién les tocó. A ver, Javiera, usted que lo tiene en el listado. Voy a poner en la pantalla. ¿Ya? Para que... Ponga en la pantalla la lista. A entonces ver. El 13. El 13, ¿cuál es el 13? Vaya el 13, el 13, 13, 13. Es Dante Madrid quien envió por correo. Por correo, Dante Madrid. ¿Y se sabe de dónde es o no? ¿De dónde es? No se sabe. Se mandó por correo, así que yo no lo sé. Ah, ya vamos ya. A ver, en alguna parte está la dirección, Dante Madrid, Mayra, ya. ¿Quién más? El otro número siguiente sería el 25. Pancho Morales de San Miguel. El 25, ¿cuánto? Pancho Morales. Francisco Morales, San Miguel, pero él está en el Facebook. Francisco Morales del Facebook, Morales, ya. San Miguel, ese. San Miguel. Ya. ¿Y el siguiente? Y el 63. ¿El 63? Ahí va a aparecer, a ver. ¿Quién es? Es Pancho Caucamán de La Pintana. Francisco Caucamán. Vaya, vaya. ¿Será el mismo Francisco Caucamán que yo conozco que cantaba en Peñas? No sé usted. ¿Ah? No sé usted, lo conozco yo. Sí. ¿Será el mismo? Digo y pregunto, porque no lo hacía tiempo que no sabía de él. Si es él, un saludo. El 63, ya. Ahí están los tres libros. Mire, oiga. Mire, como hay tanto interés, ¿ya? La otra semana vamos a sortear 6. ¿6? Seis, sí, la próxima. Yo, ya. Seis. Ya. Para los que escriban y para los que están en el Facebook Live hoy día. Sí, claro. O para sí. los que ponen. Claro. Claro, ya. 6 entonces la próxima semana. 6, ¿ah? 6. Ojo. Seis. Yo, lo que me queda aquí no son 6 a mí, ¿eh? Después del sorteo este, por si acaso. Bueno, por bueno, si acaso lo se, lo voy, mira, amigo, se lo digo porque no quiero ser como Vizcarra destituido por corrupción. Ya. Ya. Entonces, a lo Rafael. 13, Dante Madrid. ¿De dónde? Ah, no sabemos de dónde es. Que nos escriba para decirnos de dónde es. 25, Francisco Morales de San Miguel. Y 63, Francisco Caucamán de La Pintana. Pancho Caucamán realmente se llama. De La Pintana, ya. Entonces, hay dos de la región. Esta vez no salió ninguno del exterior, ¿ah? ¿Eh? No. Ya. Bueno, y eso que tú lo puse a todos a participar. ¿Eh? Pero a lo mejor podríamos de los 6 dejar uno para el exterior. Ya, seguro. O sea, con cupo reservado, claro, usted. Con cupo reservado. Claro. Ya, uno claro. Con cupo reservado para el exterior. Ya, la próxima semana va con uno con cupo reservado para el exterior. Bueno, ya, llegamos al final. ¿Quieren hacer alguna reflexión usted, Javiera? Ya hacemos. Primero voy a leerle los saludos porque estaba ingrata. Ya. Estaba ingrata para la gente. ya. Están en orden alfabético porque como estoy pasando, ya. Vamos a leer en ese orden. Han llegado saludos de Alemania, Ancud, Antofagasta, Australia, que aparte mandaron por ahí un tirón de orejas que según ellos nunca los leía, pero bueno. ¿A quién? ¿Australia? De Australia. Ah, nunca lo leí usted, pues sí. Los saludos, según usted, yo. Sí, no sé qué tiene con Australia. Ya, no importa. Buin, Coyhaique, Curacautín, Curicó, Iquique, La Florida, La Serena, Lo Espejo, Loncoche, Londres, Los Ángeles, Macul, Maipú, Montevideo, Ovalle, Pudahuel, Quillota, Recoleta, San Ramón, Suecia, Gualmapu, Yumbel y Río Bueno son los saludos que tenemos de momento por este programa, los que pude tomar nota porque hubieron unos que pido las disculpas de antemano que no los pude tomar porque se me borraron de la transmisión. Ya. Yo solamente en términos de reflexión poner mucha atención en lo que está pasando con en el Gualmapu. Creo que hay este afán por criminalizar y este llamado, digamos, que hacen algunos personeros de ir a como abordar la situación con los militares, me parece que es sumamente complejo a un año del asesinato de Camilo Castillanca, dos años. Me acuerdo mucho cuando pasó esto y estuvimos conversándolo obviamente hace 2 años ya. En la radio creo que hay que buscar avanzar con mucha firmeza respecto a su reconocimiento y sus derechos como pueblo. Y me parece en realidad muy preocupante este esfuerzo por criminalizar y seguir aún militarizando más, porque no es que venga la militarización de un día para otro, sino que es como un recrudecimiento de ello lo que están planteando, lo que me parece profundamente repudiable, y es algo que no debiésemos permitir. Yo creo que eso principalmente, y otra última pequeña cosita, creo que también lo que conversábamos con, bueno, lo hemos conversado en otro programa, pero que hoy día le preguntábamos a Tomás Hirsch, el primer invitado, con respecto a los presos políticos. Yo creo que hay también esta sensación, o no sensación, es la injusticia tremenda que existe en este país, donde a Ponce Leroux le condenan de como 80 millones de dólares, una deuda a 3 millones de dólares, versus presos políticos que ni siquiera tenían, por ejemplo, como el tío y el sobrino, que estuvieron un año haciendo prisión preventiva por supuestamente haber quemado el metro Pedrero, o el profe del Torniquete. Me parece que agudiza la injusticia, y eso es impresentable, y eso es parte también del Chile que queremos cambiar. Así que con esos dos breves comentarios yo me quedo en pie, y un gusto de verlos. Y saludos a Patricio, que han llegado muchos de los mismos comentarios de la radio también, extenderlo obviamente a nombre del panel, que lo extrañamos hoy día. Muy bien, gracias Javiera. Diputado, su reflexión. Mire, yo quiero poner de relieve algo que está apareciendo por todos lados, que también lo vi en el Congreso y se está viendo en todos los congresos del partido, que está surgiendo con mucha fuerza para abajo la formación de cabildos, asambleas y otros organismos de carácter constituyente, y que podrían jugar un gran papel en todo el proceso constituyente. Y en esos cabildos hay de todo, hay independientes, hay de sectores políticos, hay de organizaciones sociales. Allí se está plasmando una unidad interesante, ¿no? Sin exclusiones de ningún tipo, como debe ser. Y se está discutiendo lo que se quiere de constitución. Y también creo yo que vamos a tener que bregar por abrir entonces las puertas del proceso constituyente, cuando se establezca incluso la convención constitucional, para que ese pueblo tenga una vinculación directa con la discusión de las nuevas materias que deben quedar en la nueva constitución. A mí me parece que eso es imprescindible, y que el que sea convencional va a tener que escuchar a ese pueblo, no puede quedarse aislado entre cuatro paredes. Eso. Bien, diputado Guillermo Teller, le queremos agradecer una vez más, como cada domingo, a Javiera, que estuvo también, a todos nuestros panelistas, que, bueno, Patricio, el saludo por su recuperación rápida, para que pueda estar de vuelta al panel, y a todos nuestros auditores, agradecerles, por supuesto, la persistente presencia, escuchándonos y escribiéndonos, para nosotros también tener el feedback que se requiere en las comunicaciones. Muy amable, un buen abrazo para todos, y la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.